Estás escuchando La Sobremesa de Chaplin. Un viaje sin retorno. Los platos que llega a la sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesa número 29, me parece. Eso decía Seba. No recuerdo bien. Sí, dijimos 28, 29 esta y 30 la última. Terminamos sobremesa. Redondo. Sí, redondito. El número redondo. Una ubicación rara hoy la sobremesa, hemos cambiado de lugar, Sil. Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos fresquitos, a pesar del calor que hace afuera, acá estamos bárbaro. Exactamente, y estamos gozando igual, de los confortos. Sí, me hace un poco mal el aire, muy frío. No sé, porque así directo... Claro, porque te pega en la espalda, te puede dejar un toque de aire. Y tengo el pelo mojado. Te deja un toque duro ahí. Sí, puede ser. Yo ando con una cintura que sí, capaz que... Pero eso es la vejez, acá, no es el aire. No, puede ser el aire, tranquilamente. También. Te agarra así con el... Qué bueno eso de tener acá en Radio Nauta, tener aire, es buenísimo. Para una radio comunitaria, alternativa, tener un aire, estar ahí tranquilo. Sí, porque en la calor realmente acá no se puede estar. Sí, y el día de hoy fue, creo que, el más caluroso... Hacía muchísimo que no... Este último tiempo. Creo que el más alto en los últimos 25 años. Yo anduve toda la mañana haciendo trámites y te digo que el solcito... Sí, yo me levanté un toque temprano también y estuvo heavy, loco, todo el día. Wow. Yo anoche cuando eché la lluvia dije... Se va a calmar. Va a calmar un poco el calor. No, para nada. Yo me mudé, así que imagínense lo que fue mi mudanza, la verdad que día complicado para hacer la mudanza. Estoy acá, pero bueno, me mató igual, ¿viste? Cuando 6 de la mañana me dijiste. Hoy estaba como papelillo, ¿viste? Un momento subiendo escalera, en el momento ese que estaba para atrás, ¿viste? ¿Papelillo? ¿Te acordás cuando jugué en papelillo? Papelillo. Ahí está. El agotamiento físico de uno. La cancha, en el medio de la cancha. Se descompuso el cebo, vomitó todo, sí. Pero bueno, fue hasta lo último, quiere decir. Pero tenemos hoy al Nico, tenemos al Sherman, tenemos al Marian, nuevamente en la sala, Nos habían abandonado. La presencia del Gonza siempre ahí presente casi todos los lunes. Y volvió Manos Mágicas, que andaba bastante desaparecido. Lo tenemos nuevamente acá piloteando la parte técnica de toda esta cuestión, que es la sobremesa de Chaplin, que arrancó allá por el mes de no me acuerdo qué. De mayo. Pero de mayo. Ahora estamos aquí en diciembre. 7 de mayo. 7 de mayo. Estamos aquí en diciembre y comienzan las fechas locas que tiene esta parte del año, que es todo D ahora. Sí. Exacto. Todas las fechas son D. Estamos que llega el 7D. El 7D. ¿Cómo llegará el 7D? Mística. Por ahora viene mítico, no se sabe. Claro. Claro, más bien lo que se ha creado alrededor de la figura 7D, sí, que lo que va a pasar realmente el 7D, claro. Sí, sí. Se piensa como un cambio revolucionario y bueno, después también tal. Hablábamos hoy del 3D, que va a pasar, que hoy, y nadie le está dando cabida. Hoy es 3D. Y el 3D cambió para siempre la historia del cine, por ejemplo. El 3D, o sea que importantísimo. Bien ahí, Faca, ¿eh? Estábamos pensando en otro que ahora no recuerdo cuál era, que teníamos el 8D. Medio. No, el 8D, el día de la Inmaculada Concepción, ¿viste? Cuando el nace 8D. Jesucristo. El señor. Y faltaba un D. El 13D, que el 13D. Es cuando vamos a ahí salir. Está, a... que es la jornada. Claro. De por la expropiación definitiva que le va a pedir, de Olga Vázquez. Exacto, al Senado, que la semana pasada no sesionó el tema. Se hicieron los ratas. Se hicieron bastante los ratas, exactamente. Así que se esperan esta, porque si no las cosas se complicarían. Así que vamos con todo ahí para el 13D, que el Senado no, que trate el tema de la expropiación definitiva de Olga. Las ferias judiciales. Exacto, congelan hasta febrero, marzo la cuestión y es complicado. Así que el 13D. Y después, ya entrando más en el 20, pasando el después día 20. 19 y 20 D. 19 y 20 D, también está exactamente. 2001 también. Y aparece el 21 D, tan en boga últimamente, que tiene que ver con la profecía maya. Que hay muchas cosas que se hablan. Se dice que sería el último día. De vida en la planeta Tierra. Se convertiría en noche todo y quedaríamos para siempre es lo de que noche. Dicen. Según algunas... Qué loco, claro, eso, no, ¿eh? Te Qué digo loco. Que un par de años me la banco. Pero no tanto, no tanto. Lo que dicen que es más real, que la Tierra, el Sol, se va a correr 5 centímetros y que eso no pasaba hace como 10.000 años antes de Cristo. Claro. O sea, va a haber mucho más luz de lo que había antes. Mira. Se llama también como el espacio de luz. Todos estos años que han pasado son los años de oscuridad. Claro, el no tiempo. Según los mayas, claro, el no tiempo, según los mayas, algunas profecías. Sí, hace 20 años que estamos en esta secuencia. Claro, y esto es donde nacieron las cosas malas, o sea, nacieron todas las cosas malas porque había oscuridad, porque lo que representa la oscuridad son todas estas cosas malas que han pasado y dicen que ahora se viene el cambio de conciencia también, o la muerte, algunos. Al que ande mal. Uh-huh. Dicen sería la muerte del espíritu, en realidad. Ahora viene la muerte, claro, del espíritu, los que no... Porque estas son cuestiones que tienen, claro, bastante que ver con ese mambo así de lo espiritual, todo, o en estar metido ahí en esas cosmovisiones acerca de cómo gira el mundo y cómo se comportan los seres que lo habitan. Sí, a mí me porque cuesta, a mí me es cuesta, complicado, pero... claro, nosotros que venimos de las ciencias duras, claro, venimos de un paradigma completamente cambiado, donde no existen estos tipos, sino que el tiempo es una corriente cíclica así, que se perpetúa en el tiempo y va a pasar otro cataclismo no sé en cuánto, y cosas sí, así, que te hacen dejar de creer en todo esto, digamos, de que los astros puedan llegar a tener que ver en la repercusión de cómo se mueve acá la cuestión y todo ese mambo, que sí tenían estos pueblos originarios, por eso una de las fechas es la del 21D, claro, y en base a eso es la consigna del día de hoy. Bien ahí. Pero nosotros no tomamos la de los pueblos originarios, nosotros tomamos qué pasaría si te morís. Sí, el último, claro, día nosotros de vamos vida. Con claro, exacto, le metemos un gancho acá, claro, marketinero, para poder convertirlo en consigna. Y la onda es, el 21D, este es el último día. ¿Qué es lo que querés hacer el último día? Claro, es una muy clásica, ¿no? De que viene el meteorito y bueno, ¿qué haces antes de que caiga? Estamos en esa, pero reformulada. Pero vamos a aclarar algo. Sabemos que tenés tiempo hasta las 12 de la noche. Entonces te puedes hacer tres cosas en ese día, o dos, o las que quieras. Pero pongamos esa tres condición. Cosas, sí. ¿Cuál condición es, perdón? Hasta las 12 de la noche. A las 12 sí, de la noche se termina bien. El mundo. Dale, entonces, vamos con esa. O sea, son máximo tres actividades que puede hacer. Sí, tampoco sí, no hagamos lo que se pueden hacer 25 cosas. Va, pónganse a hacer ahora, no esperen hasta el último día. Claro, no hay que esperar. Vamos con tres, ahí, en fila. Una, dos, tres. Bueno, ¿y a dónde lo pueden hacer? ¿Al Facebook? ¿A la sobremesa? Exactamente, de Chaplin, que es la vía de comunicación más utilizada últimamente por esta juventud. Así construida es, socialmente, tenemos... que dura hasta los 45 años. Y... el teléfono que es el 451-6917. Exactamente. Que es nuevito. Es nuevito, repitamos la Exactamente, es nuevito. Es 451-6917. Y ahora le metemos un poco de música mientras pensamos en qué tres actividades podemos hacer. El último día de tu vida. Sí, la vela puerca te puede ayudar. Como un latino envenenado que va diciendo que el futuro es hoy, va caminando de costado como un cabrejo pleno Nueva York. No te quemes si te hice Chicago, si caminando por el cielo vas. Podrás decirle el mismo voz, hermano, de donde crees que sale lo que fumas. Con sevillana en un costado, procurando no sacarla de ahí. Este barrio ya está salado, pero la tranza tiene que salir. No me quemes, ya estoy gritando un poco y no quiero perder mi reputación. Vos ya sabes, tengo fama de loco y en este barrio cantan otra canción. ¡Arriba! ¡Pégale fuerte, hermano! Hippie y antisistema, pero la calvicie te pega como cualquiera. No te preocupes, llegó para vos el nuevo Pelufo Pelucas. Pelucas 100% orgánicas, hechas de filamentos de cáscara de plátano. Porque vos querés proteger la naturaleza. Las pelucas Pelufo las usás 4 meses y una vez que se pudren las tirás a tu huerta orgánica que tenés en el fondo del jardín. Si te prendes un porro y se te cae encima, no te preocupes porque no son inflamables como toda peluca. Pelufo Peluca te esperan. Encontrarnos en cualquier encuentro de permacultura. Y Hare Hare Krishna, Krishna. Pelufo Pelucas. Y olvídate de la calvicie. Llega, ya viene el 7D, o sea, estamos esta semana lo que va a pasar. Este ¿qué viernes va a pasar el 7D en realidad? ¿Sabemos algo si va a pasar? Va a haber va a pasar? Mucha gente en la calle, seguramente sí. Va a haber los medios transmitiendo quizás una transmisión única que hagan cada uno, porque es un momento que los implica los dos, tanto al monopolio privado, como sería en este caso el Grupo Clarín, o los monopolios más chicos, claro, que están acá. En este momento te lo paso, sí, a decir, sí, que sería Vila Manzano, Prisa, pero Garfunkel, toda esa banda, que van a de Cristóbal López, el amigo de acá de Cristina. Claro, pero todos estos medios han dicho que van a desinvertir, o sea, van a... Claro. Claro, estos ya se comprometieron, el único que no se comprometió fue Clarín. Sí. O sea, por eso ahí viene también la disputa. Pero estos medios siguen contando, porque ponele grupo como el de Vila Manzano, pasa también, excede las 24 licencias. Claro, sí, un montón. Amigos de Cristina, hay un montón que también exceden, que van a tener ahí que que rescatarse un toque porque se va a pudrir todo, sino. Y sí, y también se deja de lado otras cosas, otros medios de información, como somos nosotros, las radios comunitarias. Eso no se toca, el 33% que en un momento en esta ley de servicio de comunicación audiovisual, que nosotros por eso apoyamos, que es esta, el 33% del espacio de frecuencia para ONG, radios comunitarias, radio alternativa. No se cumple, no, hoy claro, somos no, ilegales. No, nosotros. Acá lo que se habla es de una adecuación de los grandes medios de esto a 24 licencias, claro. Pero de ahí del 33%, ¿cómo se va a repartir? ¿Dónde seguimos todavía presionando por la cuestión del plan técnico? Que diga dónde se ocupa cada frecuencia, cada radio, qué lugar ocupa, de dónde parte, de dónde no. Que acá dice el plan técnico, ponele, te dice, define cuántas licencias van a estar disponibles en cada distrito, cuántas serán explotadas por empresas comerciales, cuántas por el Estado y cuántas por organizaciones sin fines de lucro. Esto sigue ahí, pero no se desarrolla en el 7D. En el 7D es una adecuación de los grandes monopolios. Es lo único que se y trata. Todo esto, que es lo que nosotros bregamos, que es el lugar que nos tienen que otorgar a nosotros por radio comunitaria, y en eso hace una distinción de lo que significan asociaciones de la sociedad civil, como pueden ser fundaciones, que sean pantalla de la Ferro, como la Fundación Noble, por ejemplo, de Ernestina, que está ahora con el tema de Clarín, tiene una Fundación Noble. Bueno, la Fundación Noble puede tener un medio en ese 33% que entran los medios comunitarios. Y entonces ahí es donde está también la discusión, bueno, de este 7D, de si se va a adecuar los medios, se le van a cortar un montón de licencias a un montón de grupos monopólicos, bueno, y cómo se otorgan esas nuevas licencias, ese nuevo espacio que va a quedar ahí pendulando en el aire, cómo se otorga y cómo se consigue. Y ahí es donde nosotros como medios populares quedamos exentos y que queremos hacer saber y queremos formar parte de esa disputa en ese territorio, digamos, donde va a haber una gran cantidad de frecuencia disponible y va a quedar acorde a los intereses de quienes dominen los aparatos de control necesarios en ese momento, como son los... el AFCA y el servicio de televisora no sé qué y el de las radios. Así que, claro, y es que son quienes dominan el capital, básicamente, ¿no? Que pueden tener la moneda para seguir haciendo funcionar. Y además que esto también peligra porque lo que se plantea acá, no sé, en ningún momento se toca a los medios amigos del kirchnerismo. Solamente, o sea, el kirchnerismo hoy está creando otro monopolio que también vos muchas veces mirás 678 y ya te da vergüenza. A mí, por ejemplo, me da vergüenza cómo tapan y cómo ocultan cosas con lo que pasó en Chubut, en Rawson. No mostraron la represión que hubo por parte de la UOCRA a los asambleístas en contra de la megaminería. Eso no lo mostraron y fue burdo. En eso sí, en eso justo coincido, que el otro día escuchaba a Aranda cuando pasó por el Encocaso, que hablaba ahí y decía el loco del rol del periodista y esto y lo otro. Y en un tiro decía, porque se puede ser periodista de una línea editorial y estar en esa línea editorial y todo. Lo que no se puede es ocultar la realidad, digamos, de las cosas que pasan. Es como diciendo, hay muertos en Santiago del Estero, campesino asesinado, eso no se puede ocultar en un medio. Por más que la línea editorial sea parte de un proyecto donde hay que matar a los campesinos. Pero en el medio, como contando la realidad, digamos, no se puede ocultar, digamos, hay que tomar la decisión de decir, no, eso no pasó, y se oculta del relato, se oculta del discurso. Y esto es lo que hacen los medios hegemónicos de un lado y del otro. Clarín invisibiliza la cuestión del kirchnerismo, y el kirchnerismo invisibiliza lo que pasa por alrededor, claro, de que no sea de él, que no sea en discurso oficial. Entonces ahí quedan todos estos casos. Lo de Chubut es un caso clarísimo. Ahí donde juegan las redes sociales y los medios comunitarios, que también estamos pidiendo ahora por su lugar en la grilla, es porque tienen que ver con prácticamente con esta función también, que ya es contar y mostrar lo que los monopolios, digamos, los grupos de poder, porque en este caso son grupos de poder que se están discutiendo un proyecto de país, y en ese grupo de poder a ninguno de los dos le conviene que salga la represión en Chubut. Entonces ninguno de los dos la muestra. Pero eso está sucediendo, y los medios comunitarios con otra visión... pero no la... Claro, la segmentan, claro, la forma censura encubierta de no seguirla. Claro, que sí, que la noticia está ahí, se pasa, pero ahí queda. Se pasa una vez, tanto más. Claro, y ya con eso no alcanza. Chiquitito y listo. Así que, bueno, ahí el 7D. El también 7D. Nos va a encontrar luchando a nosotros. Nosotros realmente seguramente estemos dando vuelta por ahí. Luchando. Sí, claro que sí. Y ahora me acordaba de que lo que dice el diario este de los chicos que sacaron. ¿De quién es? Es Comunicación Popular, que vinieron acá, es la gente de Marea Popular, que estuvo en el Encocaso, y nos dejaron esto que habían escrito ellos, y había una que había encontrado. Una frase. Ahora no la... No sé qué. Sí, no la puedo encontrar, parece que eran otros. No importa. Así que bueno, no importa, después la voy a buscar. No sé, después la decís, no importa. Sí, tenemos dos horas para hablar, casi una hora y media. Lo que tengo para decirte ahora es que este sábado 8 de diciembre, 18:30 horas, va a estar el colectivo Atrapamuros, colectivo de educación popular en cárceles, presentando la revista. Número 4. La revista número 4, exactamente. Es un encuentro con bandas en vivo, muestras fotográficas, videos e intervenciones artísticas. Esto va a ser en el Centro Cultural Cultura en Construcción, que es en calle 49 entre 17 y 18. Así que sábado 8 de diciembre, 18:30 horas, la gente de Atrapamuros ahí, gente que está haciendo un laburo piola ahí adentro de las cárceles, en las partes más duras de la sociedad. Así que le metemos una cancioncita ahí para seguir con la sobremesa. Vamos con un poco de Frank Zappa. We'll be right back.

Claro, ah, mirá. Pero hay un... Yo en un momento me perdí en Los Simpsons. Vos sabés que me quedé en una temporada que ya pasaron como 10, creo. No, esta es vieja igual, ¿eh? Esta es vieja, bueno, sí. Entonces me perdí ese capítulo también. Sí. Bueno, pero... no, ¿sabés qué problema tenía con eso del último día? Y digo, bueno, pero si me entero, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo antes que el ahora. 21 de... Ahora. A partir de hoy. Sí, a partir entonces, de hoy. No, no, no. Claro, anda que sea ese mismo día. Porque si es de a partir de ahora, ya claro. Programás por 24 días. Por eso, esa era la duda. No, no, que es, me generaba. Ese mismo día, ahí lo que fluye. Ahí no hay que programar ni diseñar mucho. Ahí es la que fluye, la que va. Como que sería hoy. Ponele que sea hoy, bien, el último bien. Día. Y bueno, creo que primero, no sé, la familia. La familia. La familia. La natural o la política. Ah. Las dos. Las dos. Las dos. Eso por ahora nomás. No sé. Sí. Yo creo que también iría a pasarlo igual. Con tu familia, Asil. Y pero algo, sí, no sé, algo que se te venga a la mente así que sea con imaginación, digamos. ¿Me a mí me gustaría que no tengo imaginación, Seba? No, no, sí, te digo que sí. Pero con a ver, la familia es una Y bueno, pero es que yo pienso en la familia, si me sí. Imagino el último día yo de yo creo mi vida. Que iría a jugar un fulbito con los papeles, con papelillo, por ejemplo, a algún lado o a juntarnos entre unos papeles, como una actividad sería juntarnos con los papelillos. No sé bien si sí, jugar al fútbol, puede ser, o si no, de una sobremesa con los papelillos, un asado con los papelillos, algo así. Ajá. En ese sentido, que no tiene nada que ver, el otro día estaba escuchando de Pornauta. Me llegó el rumor, me llegó el rumor. Los pibes nos torearon. Los pibes torearon, me llegó el rumor que de Pornauta quiere hacerle fulbito a papelillo. Ah, no entro yo ahí. ¿A papelillo? ¿Cómo no? Si ha ido a ver a papelillo un montón de veces. Puedo, pero no, pero yo quiero jugar. Ah, y no, parece que la, no está planteado igual, sí, pero claro, creo que pero está planteado ser. Como masculino ahí, claro. Como que salió de onda, que un consenso eso. Fue no, que no, se haga que, masculino. Y no, y yo, bueno, como siempre... Porque el pornota también viene medio flojo también de femenino, está medio como la sobremesa tiene también. Más que nosotros igual, tiene dos. Bueno, dos, bueno entonces 13, puede igual. Ser mixto, che. Sí, habría que consultarse a ellos. Nosotros por ahora tenemos un buen... papelillo no tiene casi mixto. Porque vos te metés por la sobremesa o por papelillo, por la por papelillo. No, por la sobremesa. Claro, pero es bueno, papelillo el planteo. Pero bueno, se puede ver, se puede ver. La cuestión es que ya le decimos a los chicos que saquen turno y que nos avisen qué día y qué hora y en dónde y por qué. Porque ¿por qué para jugar? Seguro la Yavana. Seguro la Yavana, exactamente. Así que sí, le queremos jugar, que está bien que estamos un poquito más pasados de año y que también un poquito de kilos, pero el oficio y, pero viste que y las mañas nunca se pierden. Viste que los periodistas deportivos solamente hablan. Hablan, dicen, exacto, no, hablan. Después me gusta chicañar igual, viste. Eso no saben, nunca jugaron. No saben, no saben dónde se están metiendo. Posta que piensan que esto es joda, que papelillo es más bien nos juntamos a tomar cerveza y a comer carne que a jugar la pelota. Así que ya le decimos de Pornauta, cuando llegue Nico lo vamos a hacer en vivo también acá, como para que quede constatación en el aire radiofónico, en el éter. La constatación de el partido papelillo y bueno. El partido de Pornauta. Bueno, a ver, Seba, ¿y tu consigna? Mi consigna, y a mí me gustaría volar. Pero volar, qué sé yo, volar así, yo volar. De última, si me voy a tirar, me muero, ya está. Me tiro. Y mirá si después no era. ¿Cómo? No, yo no me animaría. No sé, me gustaría volar, qué sé yo. El último día. ¿Parapente? No, tirarme yo, listo. Si te morir claro, volando, o sea, digamos, en ese momento que si crees volar, claro. Que se hace así y a la mierda, listo. Y vuela. Puede ser. Yo no lo había pensado como. No, yo no, no la verdad que no lo había pensado. Después, ponele, no fue. Fue un error. Día. No, claro. Vos te la repusiste ya. Claro, no. De hecho, yo me acuerdo hace varios años ya que también era el último día. Sí, en el 92 fue. 92, y hubo muchos suicidios. Sí, por allá, por mis pagos. Había pero le faltan actividades para hacer. Sí, hubo. No ¿qué, sé. ¿Qué están hablando acá con...? No sé, ya empieza, ya se escucha un cotorrerío terrible de aquel lado. Sí, sí. Nadie está en el vengan programa. Vengan a interactuar, nadie está en el... vengan a interactuar acá. Gonzalo el único. El que quiera aportar, Gonzalo que el único. Acá. Gonza, ¿vos cuál serían tus actividades, loco? No veniste, sabe, dale, Gonza. No sabe, no contesta. Pasá, boludo, acá y charlá un rato con los pibes, boludo. Ahora después le vamos a contarle a la sociedad cuáles son las actividades ocultas de Gonzalo. Que Gonzalo Basauri quiere hacer el día antes del 21D. Bueno, y después, no sé, a ver, vos que dijiste, a ver, con imaginación. Ah, pero hubo gente en el Facebook que contestó, creo. Sí. ¿Sí? A ver. No, para que no llego, a ver, estoy complicado. Se me complica, pero ya te digo. Aguantame. Te aguanto, te aguanto. Tomás dice: dormir, fumar y bulear. Dormir, todo, o sea, fumar como... y bulear. Pero, sí. Entra. Sí, claro, sí, pero sí, dormir sí. En el último día de vida, o sea, qué sé yo, pasás durmiendo casi el 50% de tu vida. Men, o sea, igual está bien. El 30. ¿Algunos? No, pero nadie duerme 12 horas durante 50 años, loco. Nadie duerme 12 horas. No, bueno, durante 50 sí, años. Bueno. No, más vale que duermen 8. ¿Cuánto sería? Un tercio. 25, un tercio. Un tercio de la vida, claro, un tercio. Sí. Un tercio de la vida. Un tercio de la vida durmiendo. Es un montón. Es su deseo, claro. No me tengo por qué. Claro. Meter. Exacto. De última le decimos a Tomás, bueno. Porque tenía poca imaginación. A Tomás lo verde ahí. Está bardero, el Seba. Está bardero. Es pinchar las neuronas, eso, en realidad. Es para que imaginen más. Así que bueno, le decimos a la gente que está del otro lado que se comunique al Facebook y conteste la consigna esta de la consigna esta creativa. A ver si antes del último día nos llaman por teléfono y hay que salir al aire. El Fer ya lo hizo. Claro, bueno, sí. Pero digo. ¿A quién posta llevó? El último programa va a ser un programa. Saludos grande para el Fer. Un buen programa. Lo voy diciendo. El último programa va a ser un buen programa. Se van a realmente. Un programa especial, digamos. Se van a realmente a multiplicar las voces en la sobremesa de Chaplin. Podemos decir que el. ¿Qué día es el programa que viene? No, el, no estoy con ¿qué día la es? Agenda muy el 10. ¿Viste el 10D. El 10D va a ser. El 10D. Anoten esa fecha en las agendas. El 10D. De diciembre. De. Sonando Los Cabezones, que se la queríamos dedicar acá a la producción, me dice, a Gustavo Cerati, una canción de Soda Stereo, hecha por Los Cabezones, que Cerati sigue ahí dando vueltas en ese abismo que no sabemos bien de qué se trata, pero ha dejado buena música para que lo recordemos. por ahora. Quizás un día se levante y hace música. El loco este de los cabezones, porque también, justo, mirá, lo que es la. Se pegó el palo con el Catupecu Machu, con el bajista. El bajista, bueno, el Catupecu Machu no se recuperó nunca todavía. Sí, ahí está mejor y todo, pero no está pudiendo hacer música. Ah, mirá. No. Sí, está ahí. Y el loco este iba, el cantante de los cabezones, justamente, que cantaba recién, iba en ese auto que se pegaron el palo ahí en el Libertador. Y anduvo con bastón, quedó tocado el loco, sí, quedó muy ahí. Un palazo, palazo se dieron los vagos. Sí. Mucho rock, mucho rock. Sí, los rockeros, ese es el estilo del rock, más o menos. Y más o menos ahí se la dieron, no entraron en la curva. Papo, fíjate de Papo. No entraron en la curva. Les conté que este fin de semana estuve viendo muchas danzas, porque estuvo en Plaza Moreno. El festival de, las colectividades. Ajá, mirá. Sí, estuvo muy bueno, también había comidas típicas. Estuvo muy lindo, no. Un amigo mío bailó, ahí un gato. Un gato. Sí, un gato. ¿Qué de amigo gato que tenés vos, decir, eh? Matías. ¿El Mati? El Mati. No me digas, va a bailar un gato ahí. ¿Qué es? Uy, le mando un abrazo grande, si está escuchando. ¿Baila folclore? No sabía yo. Sí, hace poco empezó y bueno, ya tuvo su primera aparición en público. Bien ahí. Del escenario acá. Un escenario muy chico. Pobre, había gente que tuvo que bailar en... Abajo. Abajo, sí, claro. Sí, era muy... Había mucha colectividad. ¿Vos sabés que en los veranos se hace la fiesta de las colectividades? Pero hubo como un periodo así donde se fue devaluando la feria de las colectividades. Y ya, viste, todas las colectividades vendían choripán y hamburguesa. Bueno, ¿viste? Ya habíamos quedado la bandera, había quedado puesta nomás. Así que sí, bueno, un bajón, no. Porque antes cuando éramos más chiquitos estaban las shawarma, las no sé cuánto, de los turcos, bueno, de los árabes. Yo creo que, llegó... que, por ejemplo, en mi pueblo no se hace más, era el corso. El famoso corso. El famoso corso, donde estábamos todos locos por la nieve loca. Claro. Y no era lindo, más. Y no se hace más. Hay y ahora que es feriado de carnaval. Claro, como que se han ido yendo, pero bueno, se viene un poco también eso, lo del verano, ¿no? Y los carnavales, las fiestas. Muchos feriados que se han recuperado algunas, otras que quedan ahí, otras que siguen estando con ese tinte comercial de siempre de lo que es la ciudad turística y arman esa fecha ahí, lanzamiento de temporada, cosas así, que son más bien aparatesca y todo, pero hay otra fiesta más. Va, qué sé yo pienso un poco más en el norte, así todo, están los carnavales, está toda esa secuencia así de la vuelta de la cosecha y el tiempo de cultivar y tomar vino y agradecerle a la Pachamama. Estuve en La Rioja una vez, en la fiesta, en el carnaval de la Chaya. ¿Y qué tal? Y buenísimo, que tiene harina, sí, harina, sí. Brum, todo por la calle lleno de harina. Y está buenísimo, la verdad, se toma mucho vino ahí riojano que se hace. Y es un clima de fiesta, la verdad que de fiesta. Cosa que no sucede el resto del tiempo, como que en La Rioja también. Son pueblos más bien así tranquilos todo. Ahora cuando tienen fiesta, los locos se matan en la fiesta, se matan en la fiesta. Así que ahí he estado en ese carnaval ahí, muy lindo. Después uno en Bolivia, que era en realidad era del señor de Colquepata. Era un mestizaje de una fiesta ahí entre la iglesia católica y los pueblos originarios. Y salía esa fecha, que era para... Me llamó la atención la danza de los bolivianos, porque todos tenían... No sabía yo que, digamos, mucho atuendo. Adorno, sí. Y es cantado, y van haciendo unos pasos. Mujeres con muchísimas cosas, muchísimos colores. Sí, las cholas se visten así de como de tanta época, algunas de más antigua, otras más al medio, otras más modernas. Máscaras también, los hombres. Máscaras, sí. Mucho, la verdad que sí, mucho. Y también se la ponen mal. Cerveza. No, bueno, por el sur no sé, yo pensando, no estaba pensando, lo que hay más que carnaval son las ramadas, que son ramadas chilenas, que son así, se juntan a... Es como un carnaval, pero también se juntan a festejar no sé qué, pero se copetean una banda. Pero después, claro, las ramadas no hay se mucho llaman, carnaval, viste, porque es frío. Hace digamos frío, que el sur es frío y... Bueno, por el sur hay un grupo muy extraño, que yo no me puedo acordar el nombre, pero lo voy a decir. ¿Los sureños no? No sé. No, es que hacen el baile del diablo. Ah, ¿sí? Bueno, mucho el baile del diablo por el sur. Bueno, y por el sur hay muchas historias sobre eso y hay muchos grupos que se juntan y danzan por la calle a la noche con el diablo. Y ellos te aseguran que ellos bailan con el diablo y se visten. Sí. Y... Bueno, en otros lados, más Santiago del Estero, así todo, la luz mala. Y es como que también tienen en cuenta con la luz mala, y la luz mala aparentemente sería el diablo, está ahí en el monte, con la Salamanca, que es la casa. Viste que la luz mala, bueno, ¿qué es? No sé, los huesos. Sí, claro, fluorescente. Dicen que cuando hay luna llena rebotan los huesos y eso es la luz mala. No sé bien qué es eso de los fluorescentes. Los huesos tienen de los calcio. Animales. Claro, los huesos tienen calcio y tienen y como. Y a la luz de la luna reflejan en el horizonte. Ahí va. Bueno, creo que en esa fecha misma sale la Salamanca en el monte y se arma el rock. Claro, arranca lo que sería la devoción pagana así de la ofrenda y toda esa cuestión y como que piden. Claro. Y aparecen los sacrificios humanos y aparecen todas esas cuestiones ahí que quedan donde algunos sí. dicen que sí, otros dicen que no, algunos lo han vivido, otros que no. ¿Y quién somos nosotros para juzgar si eso existe o no? Nadie. Nadie. O sea, no, que por sí. mí, encantado de que existan las tradiciones como la, por ejemplo, la Luz Mala y la Salamanca. La de la Salamanca es la... La de la Luz Mala no la sabía. Dicen que Juárez, uno allá, vi el cartel de los Juárez que dominó durante muchísimos años Santiago del Estero y sigue teniendo hoy bastante que ver. Dicen que el tenía chabón tenía encuentros en el monte santiagueño con la Salamanca. Con la Salamanca. Como que ya estaba... Hablaba con el diablo mano a mano ya. Era así, un viejo, un zarpado el Juárez. Ese mal. Después sí, de algún día pueden allá por mi pago también hay un par feudo, de... Un feudo. Claro, hay un par de leyendas que cuentan también lo mismo. Esto que se le dice el padrino o también tiene es... Tiene un par de nombres. Tiene pacto con el diablo. Claro. Hay un par de cuentas y leyendas que cuentan. Bueno, el que tiene más plata ahí en mi pueblo dicen que es uno de los que tiene pacto con el diablo. Claro. Ah, y el otro día veía, viste, justo estaba mirando boludez y vi de Hello Kitty, la historia también dice que tiene un pacto con el diablo, la creadora de Hello Kitty, porque ese muñequito japonés, que quiere decir, Hello quiere decir hola, sí. Y en japonés quiere decir, Kitty quiere decir demonio, hola demonio, algo hola, así, demonio. Mira, no y lo que contaban que la creadora había tenido una hija que tenía cáncer de boca, y que le prometió al diablo esto, hacer un dibujito que recorra el mundo sin boca, y vieron que Hello Kitty no tiene boca. Ah, claro, para salvar. Esa es una de, es como una leyenda urbana lo que se cuenta. Y por eso Hello Kitty que es una marca comercial. Sí, yo ahora sí, que vos me decís, me suena Hello Kitty, que haberla escuchado. Ah, el gatito. Bastante bien. El gatito, claro, es el gatito rosa. Que sí, más o menos me parece que. Ese gatito. Pero sí, esa cuestión, viste, ahí del pacto con el diablo, medio. Medio raro. Que yo no sé si antes escribano es, no. Es sin escribano. O el loco lleva el escribano. No, lleva el diablo el escribano. Está el mirá que del le va diablo. A poner vos el escribano al diablo. ¿Cómo está el, Robert De Niro? Robert De Niro, Al Pacino, No, Al Pacino. Al Pacino, sí. Al Pacino, el abogado del diablo. El abogado del diablo, sí. Sí, el abogado del diablo. Che, nos ponemos un poquito candomberos y le metemos un poco de tambores, loco, al asunto. Vale. Thank you.

de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Alta sociedad. La sobremesa de Chaplin. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. Porque vos sabés que el tema de la consigna se presta muchas veces a que uno no quiera expresar realmente lo que quisiera hacer ese último día. Porque yo sé que a muchos se le cruzan cosas que no sé si son para publicar en un Facebook, sí, que le gustaría hacer ese último día. Y eso entiendo que es una complicación a la hora de contestar, porque sería, ¿qué cosa publicable te gustaría hacer el último día? No sé cómo la ves vos, Nico, porque estaba sonando la música de Italia 90, loco. Estaba sonando Italia 90. ¿Cómo se llama el tema ese? ¿Italia 90 se llama ese tema? Sí, no creo, debe tener algún nombre. El Choco. Del Choco, bonito, del Choco. El héroe del Choco. Qué temazo, loco, metió el chabón. La verdad que no sé cómo es el título. No, ni idea. No, un día lo vamos a buscar. Habría que buscar. Viste que estamos, Nico, con esto del 21D, loco. Sí, sí. Que se viene el 21D, que se viene el 21D. ¿Y qué se puede hacer antes, no? ¿Cuántas cosas? Claro, ¿cuántas cosas, Nico? ¿Qué publicable o comentable? Mirá, tenemos planeado con mis amigos un viaje para enero al sur. Pero el 21 que, de claro, por eso habría que hacerlo antes. Habría que hacerlo antes, ahí va. Eso es lo que me estaba planteando a mí mismo, ¿no? Ahí va, activar la fecha. Habría que decir a los pibes de arrancar ahora. Bien ahí. Para ya volver a. Y si en caso que te agarra el último, el 21, viste, no te avisan. Te colgaste así, te avisan el 21, te compongo en un compromiso, porque es raro justo de decir cuál hago. Y bueno, pero tiene muchas complicaciones esta consigna. Sí, y es enroscada, pero vale la pena pensarla, ¿no? Porque por ahí llega el 21, uno no se hace cargo y. Claro, Messi, pasa de verdad esta vez. Chao Microsoft Windows, a la mierda todo. Cosas no podría uno hacer. Por ejemplo, sabemos, yo sé que en la computadora no estaría. Claro, sí, habría que aprovechar para no estar. No, estaría ahí. Bueno que no. Y estaría sí, bueno la verdad que sí, con los pibes, con la familia un poco. No tengo los pibes y la familia. Sale, me parece, ¿no? Pero sales a jugar. Capaz que pensando yo después, creo que ¿sabes qué? Invitaría a un par de amigos a correr en auto. Ajá. A correr en auto. Sí, a toda velocidad. O en ya moto. Y uso medio pisito de acero, sí. Sí, sí, sí, sí. Eso tiene medio pisito de plomo, así, pisa el bien la adrenalina, ¿no? Antes de irnos, supuestamente. Sí, a mí la velocidad es algo que me apasiona. Mirá, yo soy quedaron cómodos, los noto que están tan cómodos. Yo también, soy igual que Seba, bastante temeroso. Yo la Velocity sí no soy muy Velocity. Pero bueno, Velocity. Si viene el 21D, por ahí me podría subir a ese auto, ¿no? Con sí, dar una vuelta ahí. Seguro que no te arrepentirías. Bueno, entonces me sumo a esa. Mira ahí. Claro. Me sumo a esa. ¿Y Ana qué dice, loco? Ana no duerme. Ana no duerme. Claro. Ahí te digo qué dice. Yo estoy donde escuché. Ana no duerme es una versión de O'Connor, de Ana no duerme. Ajá. No me gustó. Yo escuché una versión. No me gustó, ¿no? ¿Cuál escuché de O'Connor? Ah, una de Los Redondos también, muy buena. Sí. Al palo. Muy buena, estuvo, no me acuerdo cuál es. ¿Cuál hace? Yo Caníbal no es. Yo Caníbal. Yo Caníbal, sí está buena. Yo Caníbal está más buena. La otra no está tan buena, la de Ana no duerme. Sí, medio raro, ¿no? Pero hubo deporte, Nico, a todo esto. Hubo deporte. Hubo deporte. Hubo fútbol, como veníamos hablando, y hubo campeón. Se podía dar este resultado, ¿no? Y si se dio. Ganaba, claro, y Lanús no le ganaba a River. Así que bueno, fue así la fecha. Vélez ganó 2-0 a Unión, viste, el partido que se suponía fácil, no fue tan así, pero bueno, al fin y al cabo ganó 2-0 y bien se ahí consagró campeón por novena vez en su historia. Pero ahora que estás hablando de fútbol, me haces acordar que desde Deportnauta, este programa de los miércoles a las 6 de la tarde, Nico, a las 6 de la tarde, y sale una invitación para jugar un partido con papelillo, que aparentemente sale una invitación, pero al aire fue como un poco desafío, más que una invitación, y fue un desafío. Un desafío. A la edad. Y mira, nosotros, yo te ya secaron, te lo planteé hoy ahí vía Facebook. Vía nosotros Facebook no tenemos ninguna responsabilidad, ¿no? Así que jugamos contra el semifinalista del torneo. Visitan toda la responsabilidad. Claro, está... No, hacemos cargo, recogemos el guante. Acá llega uno de los delanteros. Si perdemos, no pasa nada. Yo creo que el Tigre debe compartir ahí la opinión mía. Sí, el Tigre sabe, lo sabe, porque el Tigre alguna vez usó la camiseta también de papel. También le puedo contar que te cuente la historia. Estaba diciendo eso. Pero bueno, me parece que lo vamos a necesitar para este lado, en este partido. Sí, se lo podemos prestar al Tigre. Y bueno, y un día de esta semana ya seguro que va a salir. Exacto, así que papel, bienvenido sea. Ya le mando al Mato, al Beto. Medio que le tiré el fardo ahí al Manu, Aguirre, yo para que... Para que se vayan poniendo pillo. El Unai me dijeron que el Unai es el Messi nuestro. El Unai y el Messi de Pornado. Que le vamos a tirar la pelota. Así que ahí ya le vamos diciendo al Manu, ya le vamos diciendo al Mato, al Beto. Que recuerden este nombre, el Unai. El Unai, de Rulito. Así que al de Rulito. Esa es la indicación, es al de Rulito. Pero, así que sí, loco, bienvenido. O sea que andamos, hace mucho no estás jugando para el papel, claro, al fútbol, desde bueno, que quedamos fuera bueno, no hemos jugado. Nosotros para movernos un pero poco, no es excusa, igual. Para entrenar un poco para el año que viene también. Estaría bueno. Claro. Me dicen acá que no sé bien si esto hay que hacerlo, porque después te dicen que estás haciendo la apología y todo, pero ¿se puede jugar algo también en el partidito? Y por ahí. Cajoncito. El cajoncito puede jugar. Cajón, un cajoncito cajón. Creo que es la que va. Un cajón del rábano, ¿viste? Un cajón del rábano. Estamos completamente tranqui, de acuerdo. Claro. Sellado al aire. Ahí. Sellado al aire, sale el cajón entonces. Ya, nadie puede, papel de Pornauta. Nadie puede decir que no. Ya la apuesta está hecha. Perfecto. Para el lunes que viene, el último, podemos estar comentando qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora sí, y volvemos. Estás cargando sobre tus hombros toda la responsabilidad, porque vos estabas apostando, vos ya te pusiste en cargo a Deportnauta. Vos, Faca, por. Yo me hago cargo de papel, ciclo. Bien. Espero que los pibes tengan un poco de fe, porque si no me van a tirar el bardo mal. Pero bueno, nos metemos entonces con un poco de deporte de segunda categoría, digamos, porque lo importante acá es papelillo y claro, en el caso bueno, de Deportnauta. Y bueno, vamos a hablar de algo menos importante, pero que se estuvo viendo mucho. Se estuvo viendo mucho. Como te decía, es el Vélez campeón por novena vez. De la mano de novena Gareca, vez de Vélez campeón. Novena mirá vez, bastante, ¿no? Para como que hemos visto muchas veces campeón nosotros, ¿no? La generación nuestra lo ha visto muchas veces campeón a Vélez, la verdad. Tres años atrás también había salido campeón Vélez. Sí, la etapa con Bianchi. Con Bianchi fue campeón del mundo. También con Bielsa campeón. Así que bueno, Vélez es un club que ha crecido mucho en estos últimos años. Y bueno, se preveía que sí, que iba a ganar el título. Lanús tenía que jugar con River, que bueno, con todo lo que pasó en la semana, ¿no? Con que se fue Matías Almeida. Se fue Almeida, también dicen que Pastarella lo llamó, tipo después de las 12, ¿no? Más o menos. Que algo así. Ya está, mañana arreglamos todo, pero no son mal técnico. Como ha pasado. Se manejan esos términos, Pastarella de cabeza. A uno le parece que es todo como mucho más profesional el tema, ¿viste? Pero no por es teléfono, un mensaje, un manoseo ahí, claro, espantoso. Y bueno, pero por suerte, ¿no? Para los hinchas de River, hoy tenemos un nuevo entrenador y es Ramón Díaz. Volvió Ramón Díaz, que con Pastarella tanto quilombo, me acuerdo, de que no se podían ni ver. Por lo que dicen, igual la historia sigue igual, pero bueno. Pero Pastarella cede ahí un poco, ¿no? Y, no, ahí, ¿no? ¿Y Ramón no va a querer ser presidente después? Y Ramón Pastarella no cualquier cosa, es un aparato. Es un aparato. Pero Pastarella no le quedó otra que jugarse por el lado de la cuestión política. Claro, se vienen las elecciones el en diciembre, gente, claro. Y bueno, no le quedó otra. ¿Cuánto hace que Ramón Díaz no dirige River? Más de 10 años ya. ¿Posta? Sí. ¿Mira? En 2002 no le renovó el contrato a Aguilar. Había sido campeón de clausura. Y bueno, se fue Ramón ahí de River. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Todo y se vino después la complicada. Se vino en picada. Y bueno, hoy después de 10 años vuelve otra vez. ¿Qué dije último, Ramón Díaz? ¿San Lorenzo o Independiente? Independiente último. Independiente último. Antes San Lorenzo. Antes San Lorenzo. A mí se me viene una duda en realidad con Ramón Díaz. No sé, porque es una duda que también circuló por mucha gente, es un argumento que se viene utilizando, que es esto de que el equipo que tenía en el 97, 96, no es el mismo que va a tener ahora. Ahora es otro equipo el River. No sé si Ramón Díaz, para mí no sé si era no, el técnico eso, en el momento. Claro, eso está bien claro, con el fervor de la gente. Le faltan jugadores. Sí, claro, yo no sé si, porque en los dos últimos donde dirigió, fracasó. Sí. Ah, no sé si fracasó, pero no, bueno. Sí, no, sí, anduvo, no anduvo bien. No anduvo bien, claro. Pero no sé si es para River en este momento, no lo sé. Para mí sí, era un Gareca, qué sé yo. Yo creo que sí, después de 10 años Ramón tenía que volver. Creo que y van a venir nombres, imagino. Se supone, sí, eso es lo que si no, no va a cerrar Ramón Díaz sabiendo claro, que iban a jugar esto, que Poncio es Riquelme del equipo, pero no va a jugar con esto. Claro, pero igual está difícil el tema de los pases ahí porque... No hay un cobre. Claro, o sea, no sé si no hay... Pero ya hay mucho mucho ahí también pegando la vuelta, ¿no? Jugadores de River, que hay varios capaz que le sale mejor que a Trezeguet, porque Trezeguet ya pegando la vuelta, claro, para Francia está, ¿no? El primer jugador que pidió Ramón es D'Alessandro. D'Alessandro. Como hace rato se viene diciendo, mencionando. Y D'Alessandro también todo mal con Pasarela, me parece, ¿no? Está todo medio mal con Pasarela, pero parece se que puede él llegar. Dijo que vuelve, que no tiene problema con volver. Ramón Díaz en el medio, claro, se puede arreglar. El tema es la tarasca que hay que ponerle al Inter de Brasil. Ajá. Hace días cambió de entrenador el equipo de Brasil, el Inter. Es Dunga el técnico, el que era Dunga, el técnico Dunga de Brasil, claro, Dunga, Dunga. Y dijo que el equipo de él va a ser de Alessandro y 10 más. Así que... Ah, tiró esa ya. Sí, ya le pone precio ahí como para decir, bueno, lo querés venir a traer. Va a ser complicado. Vas a tener que poner va a ser complicado. Después también se habla de Aymar, pero va a estar complicado también. Aymar. Y bueno, después lo que queda en lo que queda. No sé qué va a quedar. ¿Quién sé qué queda? El otro día en la transmisión del partido, Crespo no juega más. Ya no. Ángel. Aunque antes que Funes Mori, Ángel tampoco. Está en Estados Unidos jugando y está robando un poco. Y después no hay Saviola más, ¿viste? Saviola también está en Málaga jugando ahí cobrando Champions League, cobrando mucha guita, recién llegó. Pero y le quedan un par de años Saviola todavía, ¿no? Tiene un par de años, sí, de hecho ahora llegó al Málaga y están viendo goles todos los partidos, ¿viste? Tienen cuerda. Pero el tema es que no vuelven, ¿viste? Claro, así claro, que claro. Vamos a ver qué pasa con el tema ahí de los refuerzos y qué pasa con Ramón, ¿no? Yo, respecto a lo que decía Seba, yo creo que sí, que era el entrenador que tenía que venir a River. Por la atmósfera, ¿no?, que ya generó, porque River, bueno, le ganó a Lanús, que estaba peleando el campeonato, como decíamos antes. Quedó lejos de Vélez, por eso se consagró campeón ahí el equipo de Liniers. Bien. Y bueno, esperemos a ver qué pasa con Ramón. Por ahora es eso nada más. Bueno, le metemos un poquito de musiquita. Dale. Yo a Ramón Díaz no me lo banco mucho, pero le mandamos esta canción ahí de los Rolling Stones. ¿Por qué? non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori. ¿Seguimos con Nico? ¿Seguimos? Acá seguimos. En el espacio. Sí, bueno, como estábamos hablando, ¿no? De Vélez, Vélez campeón. Vélez campeón. Qué mejor que escuchar la palabra de su capitán, ¿no? Del Poroto Cubero. ¿Qué decía? Yo no lo escuché. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿El Poroto Cubero o Poroto? Gareca? No sé. Que adivine Gareca. La gente. Bueno, que tiene que adivinar. Es Gareca, entonces. Es Gareca. Es Gareca. Cambiamos ahí sobre la marcha. Ahí va la palabra de Gareca. ¿Pero por qué? Pero si es el... Pará, ganaste estrella. Es lo que uno trabaja para todo esto, para estar con la familia, para estar con todo. ¿Podés imaginar que es inoportuno? Pero estoy obligado a preguntártelo si te vas a quedar. Vamos a esperar a que termine todo esto. Gracias, Ricardo. Solamente esto. Decime cuál es el sentimiento de este momento. Es una alegría inmensa, la verdad que... La gente siempre nos acompañó desde el primer momento. Siempre creyó en nosotros. Se hablaba en algún momento que... Éramos un equipo en transición, pero nosotros internamente sabíamos que no, que teníamos equipo para pelear. Me parece que es especial para vos, superaste a la Raki, el hombre que más vistió en la historia la camiseta de Vélez, así que me parece que eso es un plus extra para este campeonato. Seguro, seguro, gracias a Dios se me dio justo en este año. Hicimos un esfuerzo muy grande con todos los muchachos, se fueron jugadores importantísimos para nosotros, vinieron jugadores que aportaron cosas extraordinarias y se vieron muchos juveniles, la verdad que... Se llamó un grupo muy sano, la verdad que este semestre fue muy lindo en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a unión de grupo, la verdad que estamos bárbaros. ¿Le van a pedir a Gareca que se quede? Qué voz particular la del Poroto, ¿no? Era el Poroto. Sí, sí. Parece un pibe, es muy parecido a la voz de Buenanote. Ah, Buenanote, claro. Claro, eso te pero un poco más fino capaz, Buenanote. Sí, un poco más todavía, peor. Pero bueno, ahí hablaban los dos, ¿no? De lo que fue la consagración de Vélez. A Cubero mucho no se le entiende, pero algo debe haber quedado. Y Gareca no dijo mucho tampoco. Y Gareca no dijo mucho tampoco, pero bueno, contentos nada más, lo que se puede rescatar. Pero bueno, no, esta consagración de Vélez, lo que más remarcaba ahí Cubero, que es el capitán, es que había muchos jóvenes en el equipo y sí. Claro, destacar eso, porque se le han ido varios jugadores, como hacía tiempo no pasaba en Vélez, pero bueno, igual se consagró campeón. Y bueno, y ahora afrontar la Copa Libertadores, también hablaban de la continuidad de Gareca, que se le termina el contrato ahora. Y bueno, supuestamente se había reunido con Pasarela y le había dicho que no. También supuestamente Boca, había un interés de Boca. Claro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahí con la continuidad de Gareca. Ayer escuchaba una entrevista, ayer era o anteayer en Continental. Sí, ayer escuchaba en Continental. Y bueno, Gareca hasta ahora no tiene nada definido. Según Vélez, según el presidente, dice que no hay nada definido. Todavía no hay decisión. Pero bueno, por lo tanto, todo Vélez quiere que continúe ahí en el club. Bien. Pero bueno, eso es todo en cuanto a Vélez, ¿no? El campeón. Me decías que Fantino no le dieron ni bola. Sí, estuve mirando un rato anoche ahí riéndome con mis amigos, como suele suceder a veces los domingos, y ni lo mencionó Abel. O sea, no vi todo el programa, vi un rato. No, es un show, eso directamente sí, no. Sí, es que a mí no me gusta mucho. No, la verdad que a mí tampoco. Generalmente uno se relaja un poco ahí, se distrae y se ríe bastante, porque mucho más no deja que eso. Pero bueno, destacar eso, ¿no? Que no habló del equipo campeón. Qué bueno, que es uno de los equipos que menos vende, entonces obviamente no, claro. No valía la pena, seguramente para Fantino y compañía. Sí, sí. Pero bueno, hubo más fechas, además de... Va, fechas no. Más partido, fútbol. En realidad, claro. más partido. Por ejemplo, Boca, que perdió con Arsenal en el viaducto, 1-0. 1-0. Con un penal errado por Schiavi. Pero igual Boca clasificó a la Copa Libertadores y bueno, también como decíamos recién, que uno de los candidatos es Gareca. También hay otras voces que dicen que Falcioni se va a mantener ahí en el puesto por lo menos 6 meses más. Bien. Así que bueno, no hay mucho más que eso. ¿Debutó Martíncho? Debutó Martín Palermo, 0-0 con Godoy Cruz frente a Quilmes. Y bueno, ahora Godoy Cruz es el próximo rival de Boca. Así que Palermo vuelve a la Bombonera ya rapidito. Enseguida. Al toque. Sí, en la segunda fecha como técnico otra vez a la Bombonera, a su casa. Y bueno, y también jugó San Lorenzo con Independiente. Partido lindo. Partido, no sé si lindo, pero áspero. Pero digamos, sí, áspero desde, por lo que se desde jugaba, el tema por lo promedio. Jugaba, claro. San Lorenzo ganó 2-1, como te decía, y lo dejó a 11 puntos atrás a Independiente. 11 puntos, lejísimo. Claro, en lo que es la lucha ahí por el tema de los promedios. ¿Has visto Independiente jugar? Yo la verdad realmente no lo he visto, pero tiene nombres de peso. O sea, tiene nombres de peso, jugadores de peso. Hay jugadores después... que sí, que tuvieron buenos pasos en el fútbol Santana argentino, pero. Estaba, sí, claro, pero ya a mí siempre un poco... me gustó mucho. Mucho, un jugador a mí me también gusta me gustaba mucho. Pero... bueno, mismo Vargas, jugadores que han dejado acá su huella, pero ya están, claro, parece, Vargas, de vuelta. Sí, sí, sí. Y bueno, el Tolo Gallego tratando de encontrar el rumbo, pero bueno, parece complicado por ahora, va a tener, sí, que sumar muchos puntos. Che, hablando de Independiente, estamos hablando casi de la B, hay algunos que están en la B. Estamos al borde, estamos al borde, sí. Podemos decir Banfield. Y ganó Banfield, ¿cómo no mencionarlo, no? Ahí el equipo del Tigre, 2-0 le ganó Crucero del Norte y quedó segundo en la tabla de la B Nacional, cuando hace un par de fechas estaba bastante atrás. Lejos. Y bueno, empezó a ganar, a ganar, a ganar, se puso a 2 de Olimpo, que es el que está puntero, que hoy empató. Y bueno, y Gimnasia juega mañana con Central en Rosario, así que partido también juega? Para ver, a las 7 de la tarde, partido para ver ahí, porque está todo muy disputado hoy en la B Nacional, y Gimnasia que hace 4 que no gana, y Central lo contrario, no hace 4 que viene ganando. Mirá. Así que también lindo partido, lindo para, partido ver para ver. Así es, bueno, y para cerrar con el fútbol, sí, hubo más deportes, pero algo cortito del fútbol, sí. Messi metió 2 goles más. Sí. Lo vi. La victoria ahí del Barça. Está un gol de... a un gol de Müller. Que lo va a hacer, que le quedan, sí, 5 partidos, yo creo que va a ser más de uno. Hubo un gol, sí, viste, que fue medio polémico, ¿no? Que no, sí, sé, que... yo lo leí en Olé, viste, que Olé quiere hacer, sí, polémico todo. Quiere hacer polémico, o sea, todo lo que es como un poco clarín, todo lo que hace un poco más polémico. Claro, Messi se la tira por arriba al arquero, digamos, y un central de Bilbao cruza. Claro. Moreguieta la cruza y la mete. Claro. Yo creo que es gol igual del delantero, no veo dudas, la intenta, claro, sacar, pero entra, sí, la pelota. Como... Había una parte del reglamento que hoy especificaba, viste, esta parte, sí, que si hace el gol, si es la intención, ya va al arco, es gol, claro, o sea, es gol del delantero, tenía que anotárselo a él. Ni hablar, a menos que se vaya la pelota y el otro la meta, sí, pero sí, nada, sí, era gol. Era, o sea, gol. No había otra. Así que bueno, eso por el lado de Messi. Qué bestia. Después Messi también terminó el TC, Turismo Carretera, uh-huh, y Gialombardo fue campeón. Fue campeón, ganó la carrera acá en La Plata de punta a punta, había salido en el primer lugar, terminó primero, así que se consagró campeón. En el TC, bueno, Moras, o sea, Ford. No, el Turismo Carretera. El Turismo Carretera. Sí, y bueno, y recordó a su amigo Guido Falacci que había... ¿Quién? No, Ortelli quedó segundo. Ortelli quedó segundo, Chevrolet. Ey, faca, Ortelli quedó segundo. Bueno, quería meter... el tercero quedó, el equipo Ford. Quería meter el chivo de Necochea, me parece, de faca. Yo metí, claro, el de Juárez, el... Claro, yo metí el de Juárez el lunes pasado, que había ganado el TC Moura ahí Juanjo Berlín, y bueno, el Faca tenía que meter ahí de Necochea también, ¿no? Y provincia de Buenos Aires. Claro, ni hablar. Así que bueno, también Gialombardo campeón. Y 22 años tiene también. Tiene 22 años. Como el... este, como el que salió campeón en Fórmula 1, ¿no? Pero ¿cuánto tiene? 25, pero tiene 3 campeonatos. Claro, una relación más chico, similar. Cada vez. Cada vez más, sí, antes por ahí la experiencia era la que dominaba, ahora parece, claro, que no. El motor y el manejo será. Y sí, pero no igual sé. Los pibes, viste, hoy en día también se crían arriba un karting, claro, ya arranca, sí, es otra más cosa, de sí, de otro lado. Claro, empezó otra la tecnología. Ya de pibe ya le están dando con todo ahí. Le meten con todo, no, sí, ya. Es y, como... y bueno, y como para cerrar esto, en cuanto al tenis, se retiró Juan Ignacio Chela. Dejó la actividad, lo avisó por Twitter, además, también bastante curioso. Todos ahora avisan todo por, claro, Twitter. Se manejan por Twitter. Pero bueno, Chela abandona ahí el tenis profesional. Abandona el tenis. Y sí, me retiro, sí, ya, claro, no pinta jugar más. Y con 33 años y en el puesto 176 del ranking ATP, así que bueno, esos son los últimos números de Chela. Mirá, el otro día estuve escuchando ahí un poco de, no sé si no lo escuché en Deportnauta, de tenis, me parece que... Seguramente, está el Roland Garrón. Claro, y escuché lo que sería la Copa Davis, quién se van a quedar, quién no se va a quedar, claro, que todavía Juan Martín del Potro no está confirmado para la Copa Davis, que va a ser en el Roca ahora. Claro, sí, de hecho lo que decían los pibes ese, claro, día, que del Potro no contestaba el teléfono de Jaite, del capitán. Claro, eso escuché, bueno, un poco. Está la duda ahí. Que en Albatía va a estar todo el año exclusivamente para ganar para jugar la Copa Davis, claro, para jugarla. Sí, pero sin jugar, así que vamos a ver qué pasa con David. Nada, no, y el otro día estuvo, ¿en dónde estuvo? ¿En rally? Lo vi así. Corrió, sí, corrió, sí, sí. Me parece que también le gusta pilotear y anduvo ahí corriendo, yo también lo vi un poco. Y cada uno está pero, en cada cosa. Claro, sí, bueno. Pero la noticia es esa, que Chela va a dejar la actividad. Y con eso vamos a culminar todo lo que son los deportes. Vamos carburando. a pleno y no y yo derrapándose tengo... ya de María Esteban, claro, que colaborando ni hablar derrapando, yo tengo ganas de escuchar algo de Nirvana, puede ser, dale. Dale.

un numerito más, cuánto tiempo ha pasado. Sí. Puede ser también, sí. No, a mí más me pasa con la fecha así de los años, donde el año de que transcurre, de 2000, ¿qué? Esto. Ah, 2000, ¿qué? Esto. Claro, pero bueno, el 2012 mismo, pero... igualmente sí. va a ser recordado por algunas cosas, y una que tiene que ver sí. con la cuestión canábica, que tanto nos hemos adentrado en este pequeño espacio del programa. ¿Qué dice Sil, más o menos? Bueno, acá muy cerquita, en el partido de Ensenada, un fallo a favor del cultivo de la marihuana como personal. Ahí va. ¿Cómo? Claro. Acá nomás. Acá eso unos que hemos estado 8 hablando. Kilómetros. Te voy a leer la noticia. A ver. Según dice, la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata ordenó el sobreseguimiento de una pareja a quien se le incautó 9 plantas de marihuana en un vivero de su propiedad, en el partido de Ensenada. Bueno, bien ahí. Bien ahí. ¿Para qué sirve? Dice, según la resolución, las plantas y lo que hacía con ellas la pareja se encuadraba dentro del ámbito de las acciones privadas. El fallo señala la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo. Esto es mucho, mucho número, ¿no? Sí, mucho número. Número. Bueno, sí. Pero bueno, lo importante es que ya deja jurisprudencia para esta cuestión que tanto bregamos aquí, desde esta humilde posición que tenemos en la sobremesa de Chaplin, que claro. habla del autocultivo, digamos, y ya empezar a dejar el careteaje ahí de que una sociedad con marihuana es una sociedad violenta, es una sociedad loca, enferma, y todo eso que nos han hecho querido creer durante mucho tiempo, y muchos lo siguen creciendo el día de hoy, y se empieza a comprender más la cuestión de que cada uno en su patio puede plantar bien, de hecho, lo que pareja, más o menos se le ocurra, y eso pareja, si no perjudica a nadie, está todo más que bien, digamos, cada uno tiene una libertad de elección en la vida privada, y mientras esa libertad de acción no tenga consecuencia en ningún tercero, bienvenido sea, sea cual sea. En este caso, las 3 o 4 plantas que tenían estos chicos, 9. Que salen 9 plantas. No, 3 o 4, 9. Eran 2 chicos, por eso 3 o 4 son 9 no cada importa. Uno. Esta y que se pueda plantar. Esa es la que va. Licenciados ambos en las ciencias naturales. Acá ahí está. En bestia, LP. Ahí está bien. ¿Me entendés? Muy bien, muy bien. Muy bien ahí. Eso es entender lo que es la ciencia natural. Plantar la hierba santa. Y eso también está bueno para que no se... Lo que siempre se hacía es castigar al consumidor, castigar por el cultivo. Y hoy está bueno para, o sea, ya desestigmatizar ya todo esto y seguir avanzando, porque pasó en Uruguay que se despenalizó la marihuana, y bueno, también tenemos que avanzar acá, porque la ley y el código a veces también es un poco confusa, como toda letra escrita es media confusa. Lo bueno es que ahora que sienta jurisprudencia. Exactamente. Eso. Y a todo esto hay una banda que se llamaba Brujería. Sacar un chingo, hacer un leño. ¡Marihuana! la hierbita, marihuana, marihuana, cocaína, chiquita la rampa de la fina. Ay, marihuana tiene el marito, los pendejos buscan polvito, ahogado te pone drogadito y te hagan como quiero. Ay. Marihuana, brujería, marihuana, brujería tiene marihuana, marihuana me cojo tu hermana, marihuana. Ay. Tema profundo, claro, que era con la melodía de Macarena, para los que no se dieron cuenta que estaban del otro lado. Era yo ya con lo sabía, la... lo sabía de antes, me parece. No me sorprendí tanto. Ah, mirá, no, a mí me causó muchísima sorpresa. Sí, lo vi, lo creo lo que conocido. Junto con Aymar, que también le causó muchísima sorpresa la canción. Hubo respuestas a la consigna y quiero que quede claro, ¿no? Lo contento que estamos con esta medida que hubo a esta pareja de las plantas. Porque sí, a veces las cosas se hablan y quedan muy en el aire y no, estamos realmente muy contentos. Muy contento y muy silenciosos también. Pero el silencio es parte de mira, Anita contestó hoy, hace un rato ya, a nuestra consigna y me dice, nos dice. ¿Podés leer o no? No, se me está complicando. ¿Querés mover? Algo así como que lo estiraría. Está el hombre ahí del micrófono. Lo estiraría para ver ganar a papel. Mirá, deja acá ahí. Ahí está, mirá. Lo que papel, Cena con amigos y un gran festejo. Con varios matices entre medio que no vienen al caso contarlos. ¿Qué son esos matices? Bueno. Porque me parece que si vos pones que no vienen al caso contarlo, lo querés contar. Es porque no quiero trabar el inconsciente. No. Yo creo que quizás no los quiere contar. Pero quería y que por sepan. Eso, pero quiere que sepa como que pueden ser. Que aquellos que también piensan en esos matices. Claro, no sé bien cuál sería de los matices, pero sí como que ella tiene ahí algunas cuestiones claro. Que no quiere contar. Está bien, está básicamente, bien. Pero que estarían formando parte de su último día. Mira. Bueno, a ver. Y los que llamaron por teléfono, que bueno, dio ocupado, le pedimos disculpas, estuvimos hablando muchísimo por teléfono con esto, claro, de que, sí. Bueno, estamos en esto de la todos continental. Todos quieren participar acá, aparte. Estamos en la tricontinental y todo este mambo. El 451-69-17. 451-69-17. Y a todos los que están del otro lado, que se copen el lunes que viene, porque el lunes que viene es el último programa de la sobremesa 2012, y no sabemos bien cuál es el destino de la sobremesa 2013, por ende, hay que escuchar el último del 2012, claro. Que va a ser un programón. Que va a ser un programón. El último aparte, va a ser. El 21 de no sabemos qué pasa. Claro, claro. O sea que razón, el 10 de, exactamente. Que va a ser el último programa de la sobremesa de esta temporada, por lo menos. Bien, te cuento que Maxi también escribió. ¿Qué dice el loco Max? Dice que el lunes que viene pasa por acá a tomar una cervecita. Ahí está. Buenísimo. Esa es la actitud que queremos. Bien, y también él había contestado a la consigna y decía, fiesta con amigos y fiesta con amigos hasta reventar. Mirá. Bien. Ahí, así que... Pero bueno, que venga el lunes. Acá, que venga el lunes. Claro, el tigre está tirando acá algo así que se llene, dice. Que venga la gente. Que se cargó, bueno, sí, ya se cargó el tigre acá, dice que ya se cargó el tigre acá de la secuen. Sí. Así que tanto claro, invitado, claro. Vamos a estar cobrando 8 pesitos la entrada. Seguimos, no, pero sí que estaría bueno que todos los que formaron parte de la sobremesa, van a estar en la sobremesa de un lado o de otro, que se puedan pegar una vuelta el lunes que viene y todos cerrar acá el último día ahí, tocando un poco la guitarra, cantando canciones de esperanzadoras, digamos así, esperanzadoras de un nuevo mundo. No nos va a alcanzar el tiempo. Proponiendo la libertad. Capaz que no nos alcanza el tiempo, pero. ¿Y quién te dice? Terminamos todos desnudos, de una vez por todas. Eso lo querés hace rato. No tanto, ahora que cambió el clima viene más la jugada. Claro. Yo sí, ya sí, te sí. he escuchado. ¿Me escuchaste? Sí, me he escuchado a eso. Sí. No sé, no me ¿en qué contexto? Boludo. Viste que las palabras vienen con contexto. Claro. Me está haciendo preocupar ahora. Sí, che, mirá. sí. No, ¿sabías que la hoja de cannabis va a aparecer en la televisión ucraniana? ¿Por qué? Mirá. Sí, sí. Con Shevchenko. Es para dentro de una programación. Acá me contó Germán a la tarde. y me dice, mira, en el momento verde tirate esta. Mirá, está a ver. Muy buena. Y me la mandó por mail. Dice, Ucrania. El Consejo Nacional de Televisión y Radiodifusión en Ucrania. No sé qué pasa. Bueno, va a pasar una hoja ahí. No sé si está pegando mucho esa computadora o algo. Creo que cada uno que se sienta ahí a querer leer es como que no puede terminar de leer. Es como la máscara de la película de Batman, esa que le ponía al loco. Que te agarra la loqueta cuando te ponen la máscara. Una bolsa de silo, una bolsa de alpillera media desgastada ahí. Claro, no. A ver, lo que pasa es que era muy complicado esto. En realidad, lo que tiene que ver con esta noticia es que cuando sean películas que tengan que ver con las drogas, va a aparecer un logo. Ah, ahí va. ¿Qué, pero qué? ¿Un logo? Un logo con la hoja de la marihuana que va a significar que esa película va a tratar sobre eso. Ah, así con las películas de sexo, pero que la de va, ¿marihuana es droga para todas o una rayita de cocaína va a aparecer si la película habla sobre cocaína? No, no, una es jeringa sobre si marihuana habla solamente. Sí, no, va a aparecer una rayita, una jeringa. Va porque ser... digo, la como no, que meten ahí y caemos en el vil error de no diferenciar las drogas duras de las drogas blandas y ahí se banaliza bastante la discusión y está bueno tenerlo en claro. Por eso digo, me llama la atención eso. Por ejemplo, miro acá, digo, una película de drogas, bueno, hay sobre marihuana, pero también hay muchas películas que yo creería más que tienen que ver más con otras drogas que con la marihuana. Y digo, ¿qué van a poner? ¿Qué logo van a poner ahí? Bueno, encima hay ¿viste? Gente, Alicia hay... en el País de la Maravilla te ponen una bicicleta ahí, sí. Un loguito así, tic, de Hoffman pedaleando. Hay un no sé, un experto en qué, porque dice experto solamente. Dice experto en marihuana, seguramente. Bueno, que las imágenes son difíciles. ¿Las imágenes? En la película pueden ser difíciles de reconocer. Que no cualquiera podría identificar cuál es esa hoja. Claro, no, sí. No sé. No termino bien de comprender. Es culpa del productor. Pero los ucranianos están re locos. Dice, estas imágenes son símbolos difíciles de entender. La gente no va a entenderlos en los pequeños pueblos y aldeas. Y sobre la hoja de marihuana en un círculo. Yo habría pensado que el símbolo de la canasta... básica. o salto, dice, no sé... No, la verdad que no sé. Está escrito no en ucraniano. Es que no contale vos que está escrito en ucraniano y que estás traduciendo. Exacto. Porque si no, la gente va a pensar que no lee castellano, claro. No. Sé leer muy bien. No, pero un poco pero, tiene bueno, razón porque mucha gente no. Hay mucha gente que en lugares chiquitos, digamos. En lugares chiquitos, son alejados, no se conocen. Pero vos decís que van a llegar las pelis de droga ni las pasan en los lugares chiquitos. Sí, pasan. Es que viene en un lugar chiquito, te lo puedo decir. Un lugar chiquito y pasa. Nah, sí. Pero igual, bueno, llama atención ahí lo de la hoja, que la peli, para que te diga la peli. Para que esto... Porque si la peli trae sexo, ¿qué van a mostrar? ¿Qué van a poner un loguito abajo? De no qué? Lo pusieron el logo ahí en la nota. ¿Cuál va a ser? Un pibito masturbándose. Pero no en todos los lugares se sabe la masturbación como eso, ¿sí? No, es, no sé, la S y una... Bueno, sí, veremos. Importa, veremos después cuando estemos por Ucrania, vamos a ir un día, vamos a poner una peli y vamos, mira, habla de drogas. Con Shevchenko. Mira, con Shevchenko. La podemos bajar en ucraniano. La podemos bajar en ucraniano, que esa capa la ve más factible. Si me hace que alto bardo entrar a Ucrania, sí. No sé, vos es que me he preguntado eso de entrar a... ¿Vos has entrado a páginas de otros países? Pero que sean... Pero... ¿What? Páginas de otros países. Claro, por ejemplo, a una página exclusiva, porque no es, no vas a los mismos lugares en otros países, en internet, en serio te digo. ¿Cómo? No. No abrís las mismas páginas, no abrís estar en otro idioma, por ejemplo, y no es exactamente lo mismo. Porque no, pero vos podés .com.ar y una computadora esté en Ucrania, va a reconocer el dominio .com.ar y ahí algo traducir. Yo cuando estuve en Ucrania, no, pero cuando estuve en la República Checa, yo abría mi Hotmail. ¿Me entendés? Sí, y ¿sí? La repiloteaba en español. Si lo pones .ar te aparece en español. Después, ya cuando en lo que era antigua Yugoslavia, ¿no? Ya no. Ponía mi Hotmail y ya no podía bien ahí recibir los mails. Anduviste por un montón de lugares, Facu. Anduve por un montón de lugares en viajes astrales, que después un día les voy a contar un poco más, pero es como parte de mi vida privada que no me gusta así andar divagando tanto. Ajá. Pero 2x3 por las noches sí, salgo a recorrer un poco el mundo así. Y recojo conocimiento y sabiduría, ¿no? De los grandes pueblos de que han habitado la historia. Y me la traigo conmigo. Después me despierto a la mañana, me tomo un café con leche. Y arranco en bicicleta, ¿viste? Por 71 y 9. Ahí. Pero en la noche estuve en Viena. Qué lindo estuve eso, en Múnich. Estuve en... ¿A qué lugar no volverías? En Saigón. ¿A qué lugar no volverías? A Saigon no volvería. A Saigon no volvería. Está muy violento el asunto en Saigon. Por lo menos en la época que yo fui. Violento. Estaba violento. ¿A qué nivel? Y violento a que hay una guerra, digamos, que está transitando. O que estaba transitando, digamos, es un tiempo medio pasado. Sí, sí. Porque en Saigon me quedaron algunos baches que no sabría ahora explicártelos bien. Está bien, está bien. Pero está complicado, es que para ir a Saigon. Todas las noches está. No todas. Algunas noches no. Las noches cortas no. Prefiero descansar. Cuando enteramente. Levantarte muy temprano. No descansar da. Enteramente, claro. Y este año me he tenido que levantar mucho, muy temprano. Acá hay alguien que quiere decir algo. No sé, no dice nada. Sí, o sea que la sobremesa número 30 va a ser la que viene. Es la última, sí. Invitamos a todos los que están del otro lado. Le damos gracias a los que estuvieron de este lado hoy por haber estado con nosotros en la sobremesa número 29. Cerramos este lunes ahí, que ya el clima empieza a jugar un poco. A favor, o en a contra, favor del aperitivo, claro. Tomar una cervecita más cotidianamente en y contra en contra de poder dormir un poco más, a veces tranca porque sí, hace calor a veces, mucho calor para dormir. Bueno, pero los invitamos, eso quiero que quede claro, los invitamos el próximo lunes. Exacto, todo el lunes que viene, 22 horas, la sobremesa de Chaplin, viene Roger Water, ya avisó, ya confirmó presencia. Por mensajito de texto. Esto fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.